¿Podemos continuar? ¿Estamos todos presentes? ¿Quién falta? ¿Representante de Colombia? ¿Brasil está ahí? Ah, faltó el este también. A Colombia ya está. Falta Panamá nomás, ¿no? ¿Nada más? ¿Panamá? Ayúdenme. Solo Panamá. ¿Eh? Estaba acá también recién. ¿Desapareció? ¿Les parece que comencemos igual? Panamá no sé dónde está, pero bueno, la verdad que sé que hubo un acuerdo respecto de Centroamérica, así que nada, me lo ha comunicado él hace poquito, así que además me han comunicado el resto de los miembros de Centroamérica, así que no hay problema. Me gustaría, en todo caso, sé quiénes son y comunicárselos a todos, lo que cada una de las áreas ha decidido. En el caso del Cono Sur, el vicepresidente va a ser Antonio, de Brasil, así que les pido un aplauso para Antonio. En el caso de la zona andina, si no me equivoco, Mía ha sido electa vicepresidenta. Bueno, Mía, felicitaciones. Sí, tiene la palabra el representante de Colombia. Colombia, Dimas Sampayo, habla de que felicito a Mía, pero que no sé Venezuela, pero Colombia se abstuvo de votar. Perfecto. Que quede en el Entonces, acta que tomo quede. constancia de esa abstención. Gracias. Sí, Venezuela. Sí, también para expresar que Venezuela se abstuvo de votar en la escogencia del representante de la región andina. Perfecto. Bárbaro. En el caso de América Central, hay un acuerdo político entre Honduras y Costa Rica, refrendado por el resto de los miembros también, que tiene que ver con una vicepresidencia rotatoria, que el primer año pertenece a Costa Rica y el segundo año pertenece a Honduras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han firmado un compromiso entre ustedes con una fecha muy específica que quieren hacer público? Por favor. Sí, gracias, presidente. Hemos llegado a un acuerdo en el que hemos designado dos covicepresidencias recayendo en los países de Costa Rica y de Honduras y operaría para efectos de representación ante el Consejo de la siguiente manera. El primer año, que sería del 23 de junio de 2011, que es hoy, al 23 de junio del 2012, estaría ejerciendo la representación Costa Rica. Y el segundo año, que sería de esa misma fecha, 24 de junio del 2012 al 23 de junio del 2013, estaría ejerciendo toda la representación Honduras. Perfecto. Es una dinámica que se ha realizado ya una vez en el Cono Sur. No creo que nadie tenga problemas, pero digo, si alguien tiene un problema lo puede expresar. Si no, quedan felicitaciones, vicepresidentes. Y por último, en el área del Caribe, si no me equivoco, la vicepresidenta es Silvia de Aruba. ¿Es así, Silvia? Felicitaciones. Bueno, la verdad, quiero felicitar a todos los vicepresidentes por el nuevo rol que han asumido, demandarles también una actitud hacia sus regiones muy importantes de permanente consulta, de permanente diálogo, ¿no? Es decir, que estén pendientes de los presidentes de sus zonas, que puedan dialogar con ellos también y consensuar cada una de las decisiones que van a tomar en el marco del comité directivo. La siguiente elección está contemplada en el estatuto y es el secretario técnico. La función del secretario técnico es una función meramente operativa. En el estatuto está explicitado que lo nomina la organización juvenil cuya organización madre preside la OTCA. Esto es por una cuestión operativa, digamos. Es decir, en este caso es Acción Juvenil, porque la OTCA en este momento está asentada en México, antes estuvo en Chile, antes estuvo en Venezuela. En ese sentido, la dinámica es que el secretario nacional de Acción Juvenil, acá el amigo Jonathan, hace una propuesta, presenta quién sería esa persona que no conocemos, la va a describir y estamos todos de acuerdo, la refrendaríamos, ¿no? Y si alguno tiene alguna objeción, la puede plantear bien tranquilamente. Les repito, es un rol de vinculación con la Organización Demócrata Cristiana de América, con sus oficinas, que pueda ser una persona que asista fundamentalmente la directiva, que trabaje en temas operativos, qué sé yo, trabajar con César en tema de los pasajes, el tema de, no sé, de la logística de los lugares, digo, ponerse al servicio un poco, interlocutar con la OTCA todos los días, digamos, una cosa más permanente, ¿no? Jonathan, te cedo la palabra para que nomines a quien tu organización cree que está capacitada para la función. Gracias, presidente. Pues bueno, primero que nada quiero hablar un poquito de esta persona. Ella es del estado de Morelos. Ella es una mujer. Ella vive en Cuernavaca, Morelos. Ahorita está estudiando su último semestre en Relaciones Internacionales. Aparte, digo, ahorita está al frente de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Acción Juvenil. También tiene estudios en especialidad en estudios avanzados de política y sociales por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y estudios de gerencia electoral por la Universidad de Washington. He asistido a algunos congresos de JOTCA desde el 2005. Está muy enterada en el tema internacional y sobre todo, pues bueno, creo que ha hecho muy bien su papel en lo que a mí respecta en mi organización. Yo les pediría que tuvieran un voto de confianza para Laura Hernández. Ella, créanmelo, cuando yo quiero participar para ser dirigente nacional en mi partido de los jóvenes, ella también buscaba hacerlo. Y ella se dio a la plática, es una mujer de acuerdos políticos, es una mujer de palabra, que creo que va a hacer muy bien su trabajo al frente de la Secretaría Técnica y sobre todo en apoyo a la JOTCA, que es lo que necesitamos. Lo pongo en la mesa y, presidente, dejo la voz. Muchas gracias. Entonces queda propuesta Laura Hernández como secretaria técnica de la JOTCA. Los que estén por la afirmativa les pido que levanten su bandera y voten. Si no me equivoco, ¿hay una sola abstención o por la negativa de parte de Colombia? Ah, abstención, perfecto. Los demás están todos por la afirmativa, es así, ¿no? Perfecto. Queda nominada entonces Laura Hernández como secretaria técnica de la JOTCA. Me gustaría que podamos ahora sí, entre todos, charlar algunos temas que hacen a la organización, que hacen a esto. Yo además quiero proponerles algunas cosas muy concretas, realizables, y exponerlas a este congreso. Esto no se hizo nunca en la organización, pero para mí es importante, un poco por lo que veníamos hablando, la necesidad de contar con el apoyo político de todos ustedes para realizar la función que vamos a realizar. Una primera propuesta que quiero poner a consideración de todos ustedes es la idea de establecer el premio Aristides Calvani. Aristides Calvani, por ahí, Juan Carlos, si te animás a contarnos un poco quién fue, para los que no saben, fue un destacado dirigente venezolano que tuvo un rol protagónico en la democracia cristiana latinoamericana, fundamentalmente en Centroamérica y en su propio país venezolano, fue canciller de Venezuela. Juan Carlos, no sé si querés contar un poco más de Aristides. Sí, bueno, primero que todo quiero dar las gracias por la mención que van a hacer a un premio. Es Aristides Calvani. Aristides Calvani, no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica en general, fue una persona sumamente comprometida con la democracia cristiana y con el humanismo cristiano en pro de la defensa de la dignidad humana y en pro de la defensa de una lucha donde se transitara por el verdadero bien común. Y más allá de eso, el tema de la justicia social, que siempre nosotros los jóvenes, en el caso de Venezuela, la Juventud Demócrata Cristiana, cuando incursionamos en el partido, lo primero que nos dan y nos enseñan es, a través, en Venezuela, quiero comentarles, hay un instituto de formación de políticas públicas llamado Aristides Calvani y FEDET, la cual, a través de ese instituto, hemos aprendido muchísimos jóvenes que han pasado por esta misma organización y por la misma OTCA, las cuales, desde muy pequeños, desde muy chicos, ya a los 14 años, en lo particular en mi persona, el primer curso de formación que yo recibí fue el tema de los valores y los principios democráticos cristianos expresados en Aristides Calvani. Yo de verdad celebro con mucha satisfacción y con mucha emoción la creación de este premio. Adicionalmente a esto, yo pudiera, si ustedes así algún día lo quisieran proponer, yo podría ofrecerles que en Venezuela sean recibidos en el Centro de Políticas Públicas de Formación del IFEDE Aristides Calvani, para que todos puedan conocer primero la sede y segundo conocer a las personas que dirigen esta gran casa de formación de nuestra doctrina, en la cual en este momento la preside Eduardo Fernández, quien actualmente es el vicepresidente para la región andina en OTCA. De verdad, bueno, están todos invitados para eso y cuando ustedes lo dispongan, estamos a la orden. El IFEDEC, que hacía mención Juan Carlos, ha sido un instituto muy importante en la formación de los dirigentes políticos latinoamericanos, ¿no? ¿Cuál es la idea de este premio? Y lo quiero explicar un poco más para ver qué les parece y ponerlo a consideración de todos ustedes. La idea es premiar al dirigente juvenil todos los años que haya hecho, por alguna razón especial, merezca esa mención. La idea es que haya un comité de selección integrado por todos los expresidentes de la JOTCA, que quieran participar, por supuesto, pero es una forma de reconciliarnos con nuestra propia historia y con nuestra tradición de organización. Incluir a todos los que han sido presidentes de la JOTCA alguna vez, como un comité de honor, como el comité del Nobel, que cada miembro, cada presidente de la organización de JOTCA haga una postulación en el momento del año de un dirigente de su propia organización o de otra organización que quiera postular, con alguna documentación que avale eso, digamos, repercusiones mediáticas, cosas comprobables, etcétera, etcétera. Y yo quiero exponérselo y dárselo a los expresidentes de la JOTCA para que ellos voten y decidan cuál es el dirigente juvenil que merece este premio. Me animo a decirlo porque no implica ningún gasto. Será eventualmente si podemos conseguir una plaqueta o no plaqueta, si no será un diploma, hasta que podamos conseguir una plaqueta, digamos. Es algo muy sencillo, pero que tiene que ver con una directiva política que esta conducción quiere asumir y que tiene que ver con reconciliar a esta organización con su historia, con su tradición, con sus líderes políticos más importantes y relevantes, como fue sin duda Aristides Galvani, y con fomentar una vez más la unidad y el trabajo conjunto de cada una de las organizaciones. Los invito a que en todo caso, si alguien tiene alguna objeción o alguna diferencia con esto, la exprese, pero bueno, digamos, es una de las cosas, primeras cosas que yo quería imponer. Lo voy a invitar, por supuesto, a Marcelo Chávez, a Héctor Gárate, a Pablo Danier, a Juan Carlos Mondragón, a Gustavo Moreno, a todos los que han sido expresidentes de la JOTCA, a que participen y conformen este comité de honor para que por correo electrónico o por la forma que ellos crean conveniente puedan tomar la decisión de elegir al mejor, al dirigente que más haya hecho por la democracia cristiana latinoamericana en el año. ¿Alguno está en desacuerdo o tiene una visión, o quiere aportar algo más del tema o una, nada, mejorarlo, qué sé yo? ¿Nadie opina nada? Yo quisiera opinar sobre Dale. Otra cosa. Sobre otra cosa. Porque en realidad, bueno, a ver, creo que está grabando. Ah, bueno, pues ya no. Aló, genial. Creo que sobre este tipo de propuestas, proyectos de Fernando, nadie se va a oponer, creo que no va a haber ningún aspecto en contra, ¿sí? Yo más bien quiero decir algo que lo he querido manifestar desde hace algún tiempo atrás y que a lo mejor se ha convertido solamente en conversación de cafetería o de bar entre nosotros. Les hablo desde la democracia cristiana ecuatoriana, les hablo desde un país donde está siendo azotado por el populismo, azotado por una idea de un supuesto cambio a partir del atropello de las libertades públicas, de la desinstitucionalización democrática del país, de la toma de poderes por una sola persona. Desde que yo participo de las reuniones de JOTCA y de OTCA, y en buena hora que está aquí Francisco también, he visto en primer momento con alegría, luego con preocupación y ahora con indignación, cómo la OTCA y la JOTCA se ha preocupado permanentemente, y no es nada personal contra nuestro representante de Cuba, que vivimos hablando de cómo vamos a hacer desde la JOTCA y desde la OTCA para liberar a Cuba de la dictadura de los Castro, y no hemos hecho absolutamente nada para blindar a países como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, como Nicaragua, ahora como el Perú, en el cual el populismo se sigue tomando las más grandes esferas de poder. Por lo tanto, yo sí quisiera, no con un plan concreto, sino como una política, un eje de trabajo, que comencemos a trabajar sobre aquellos países que tienen problemas con su democracia, y no solamente a partir del populismo. Por ejemplo, el tema de Honduras. ¿Qué hemos dicho? No, que yo recuerde, no hemos dicho nada desde la JODCA y desde, no sé si la JODCA se habrá pronunciado sobre el tema, al menos no lo han socializado, pero yo sí creo que debemos comenzar a hablar sobre esos temas que en realidad nos van generando problemas. Y ese debe ser, Fernando, un eje de trabajo de la JODCA. Tratar de fortalecer la acción juvenil en los países primordialmente que se encuentran ya atacados por el tema. El tema de Cuba, bueno, han vivido 50 años así, no podemos ser indolentes y decir ese es problema de ellos, pero tampoco le podemos dedicar tanto tiempo cuando hay otros países que estamos cayendo en aquello y que no podemos nosotros desde la democracia cristiana levantar la cabeza, porque desgraciadamente, como se ha desinstitucionalizado el país, se les dio palo a todos los partidos políticos. Entonces, claro, nosotros nos estamos reduciendo a la mínima expresión y desde nuestra organización de continental estamos preocupados por Cuba. Sus razones deben tener, pero yo creo que también debemos darle mayor importancia a aquellos países que tienen problemas con su democracia a partir de los jóvenes. Eso, y me comprometo con ustedes, Fernando y Jorge, hacerles llegar un proyecto de algo en concreto para el tema, pero sí quisiera que ustedes lo piensen con la nueva mesa directiva sobre qué hacer con estos países en donde estamos siendo atacados por la falta de democracia y de institucionalidad. Yo, eso. Sí. Dale. Muchas gracias. En el mismo sentido de Andrés, me parece que la propuesta que usted pone a la mesa, pues, aparte de loable, viene de alguna manera a iniciar ese dinamismo que debe de tener la JODCA. Y nada mejor que designar el premio, denominarlo con una de las grandes figuras latinoamericanas. En eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo todos. Pero sí, lo que sí es importante, presidente, es que tal vez aprobemos esto y pasemos a esta agenda que deberíamos de ir definiendo. Dale. Donde las preocupaciones de Andrés, y que no es, reitero, tampoco es nada personal con el tema cubano, el cual también estamos convencidos de la necesidad de abordarlo, pero que también debemos de analizar otras situaciones continentales que nos preocupan. Y además, y me parece que de acuerdo como se pueda venir dirigiendo esta agenda del día de hoy, podríamos también compartir algunas de las situaciones que hemos vivido en los países y que también hemos estado convirtiendo en propuestas. Y el caso concreto de Costa Rica, en nuestro caso, pues hemos estado dándole al Congreso de la República algunas propuestas elaboradas por los jóvenes que ya se han convertido en proyectos de ley y que están próximos a convertirse en ley, y que sería importante no solo compartirlas acá, sino también poder enriquecerlas y llevarnos esas inquietudes. Rodo, si te parece, yo quería hacer dos propuestas más y después tirar la pelota para que… Usted es el presidente, usted puede proponerlo. Lo que digo es, me parece muy bueno lo que estás proponiendo, y creo que la agenda de trabajo nuestra tiene que ir por esa línea hoy, claramente. Quería hacer una salvedad respecto de eso, marcar dos cositas sencillas, rápidas. ¿Es sobre el premio o avanzamos? Ponernos a tomar otras cosas. Entonces, en el afán de que hemos visto que hay un estatuto pésimamente mal hecho en su momento, de lo cual obviamente sí nos hacemos cargo, en el afán de poder de cierta manera subsanar un poco eso, como PDC Bolivia hemos hecho una propuesta de estatutos de la Juventud de la Organización Demócrata Cristiana de América, que la tengo aquí, te la quiero entregar, para que tú la pongas a consideración de todos. Sí, igual, Luxen, yo que creo del tema estatutario, que Yo tomo la preocupación de Juan Carlos, digamos, y creo que estamos todos de acuerdo con que el estatuto merece una revisión, una reelaboración, que tiene que tener más claridad. Me parece que eso requiere un proceso complejo, sí, que tiene que estar puesto, que tiene que estar muy discutido por todos los miembros de esta organización. Exacto, pero, y cada uno de los miembros de esta organización tienen que proponer y opinar. Yo te digo cómo creo y discutámoslo igual. Dale. Me parece que nosotros tenemos por estatuto la obligación de tener el año que viene un congreso, un consejo nuevamente, ¿sí? Por supuesto que hay un problema presupuestario, que habrá que ver de dónde sacamos el dinero. Yo quiero por el especial hincapié en recuperar la institucionalidad de la organización, que exige 2 comités al año y un consejo anual. ¿Sí? Lo que yo propongo es lo siguiente: que cada una de las organizaciones pueda presentar propuestas de estatuto, que las eleve a sus vicepresidencias, y que sus vicepresidencias las eleven en el próximo comité a discusión. Y que elaboren una propuesta, un anteproyecto de estatuto, y que ese anteproyecto se disponga a discusión de punta a punta en el próximo congreso, consejo de la organización. No sé si están todos de acuerdo, pero me parece la mejor forma de hacerlo. Creo que es un tema relevante, fundamental, que tiene que ver con lo que está diciendo, recuperar la institucionalidad de la organización, tiene que ver también la propuesta de los premios con recuperar el rol de los expresidentes. Y creo que hay que tratarlo con mucha seriedad. Quería hacerte esta salvedad porque no quiero que nadie tenga visiones... Me parece bien que aclares eso. Yo te agradezco la propuesta y me parece que estaría bueno que se la des a Mía, que es tu vicepresidenta, y que también puedan acercar propuestas de estatuto, tanto el compañero de Venezuela, como el compañero de Colombia, como el compañero de Ecuador, a Mía, y que ella las traiga al próximo comité. ¿Por qué quería pasarte esto yo? Y eso es más que todo una propuesta, es simplemente para que la pases y tú la des a conocer. Porque muchos acá son abogados, otros no tantos. Tal vez algunos sí, por la profesión que uno tiene, sí tiene ciertas ventajas en cómo armar ciertos reglamentos. Entonces lo que yo quería era que tú la pases a ellos para que obviamente ellos puedan basarse en algo, tener algo más o menos formal y elaborado, y sobre lo cual poder elaborar sus propias propuestas. Eso es más que todo como un tema de ayuda. Por eso no la quiero pasar yo. Sin embargo, por eso quería que tú la puedas pasar, no sé, después vía mail, de alguna manera a todos, para que todos acá la conozcan y todos acá tengan una base sobre la cual empezar y hacer una propuesta que pueda dirimir. Está bien, pero digo, en eso de nuevo, yo prefiero que cada organización tenga la libertad. Digo, me parece que informalmente estaría bueno que vos se la pases a quienes estén interesados, como acá me acaba de pasar un mail, un coso para enviar una propuesta a quienes estemos interesados, y yo me inscribí. Estaría bueno que por ahí compartan la lista, si es que están todos interesados en recibir propuestas de diferentes estatutos. También ahí está el instituto de la IYDU, está el instituto de la IEP, está el estatuto, digo, hay que mirar el estatuto de OTCA para que esté en condición con eso. Además del proceso que le estoy diciendo, ese estatuto que nosotros finalmente después de un congreso votemos, hay que elevarlo al comité directivo de la OTCA para que el comité directivo de la OTCA lo apruebe, ¿no? Que conste en actas. Digamos, yo en esto quiero ser muy serio y muy riguroso con los procedimientos. Digamos, me parece que tenemos que recuperar la institucionalidad, tenemos que recuperar hoy más que nunca el rol de la organización, y me parece buenísima la propuesta tuya de facilitar un estatuto. Me parece buenísimo que se lo mandes a todos los que estén interesados y que cada uno de los que estén interesados pueda relevar estatutos en diferentes lugares de COSO. Sobre todo le pido a los que son abogados, a Andrés, a Rodolfo, a Dimas, digamos, a los que tienen un conocimiento legal más importante que otros, que lo trabajen, digamos, también especialmente. Les pido a ellos un compromiso especial, y que entre todos, en un proceso lento, meditado, largo, de mucho consenso, podemos llegar a un acuerdo de un estatuto nuevo para la organización, que creo que es una cosa que nos debemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algo que manifestar respecto de esto? Nada, termino con dos temas y largamos el tema programático, etcétera, etcétera, si les parece. Otro de los temas que yo quería proponer es el siguiente. Me consta que la IYDU, que es la organización de la que vamos a participar mañana de su evento, está interesada en la posibilidad de armar una propuesta o un documento conjunto con nosotros, con UPLA, etcétera, etcétera. A mí no me parece mal, creo que igual hay gente que puede estar o no de acuerdo con eso, requiere un proceso también muy complejo de diálogo, de escribir, de trabajar, creo que va a ser una cosa bastante complicada de hacer. Yo, si estamos de acuerdo, se me ocurrió una contrapropuesta que charlé con Francisco y con los hermanos de Cuba, y que tiene que ver con lo siguiente. En este momento, varias organizaciones están postulando para el Premio Nobel de la Paz a Osvaldo Payá. Osvaldo Payá es el dirigente máximo del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. ¿Sí? Que me gustaría, no sé, Aramis o Brian, cualquiera de los dos, que cuente un poco de Osvaldo. Pero mi idea es la siguiente, es, en todo caso, que ese documento conjunto tenga que ver con la postulación de nuestra organización, de la organización de UPLA y de IDU, que hay que hablar con ellos si están de acuerdo o no, no lo sé, pero lo quiero hablar con este consejo antes, de postular en conjunto Osvaldo Payá para el Premio Nobel de la Paz. Es un dirigente democristiano de Cuba. Aramis o Brian, cualquiera de los dos, cuenten un poco de Osvaldo, por si alguno no conoce. P-A-Y-A. Bueno, soy Aramis Pérez. Es un gusto compartir con ustedes al fin. Represento al Directorio Democrático Cubano y Jóvenes Cubanos en Acción. También soy uno de los vicepresidentes de la Juventud de la Unión Democrática Internacional. En el pasado he participado en este tipo de evento también con la JOTCA, ahí sentado donde está Brian en estos momentos. Para nosotros es un honor siempre poder contar con la solidaridad de países hermanos como ustedes y con hermanos pues de principio y de valores y de concepto. Quisiera explicar que sí, Osvaldo Payá es el presidente del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, un activista pro-democrático con una trayectoria muy larga, impulsor del proyecto Varela. Fue una petición, bueno, todavía sigue vigente, se continúa trabajando en ella, una petición ciudadana a favor de mayores libertades. Esto fue un hecho importante en la historia de la resistencia democrática cubana. Y tiene un papel pues importante en este panorama. Ahora, una nota en cuanto al Premio Nobel de la Paz. Las personas que pueden postular candidatos a los premios Nobel son parlamentarios, figuras de este tipo. No en sí organizaciones como las nuestras, como la JOTCA, como IYU, como UPLA. Quizás... por muy buena que sea la intención, que caiga un poco fuera de la idea. Una sugerencia que es muy posible, dentro de Cuba existe un movimiento con el cual ustedes, sería excelente que se relacionen, el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, que lleva 20 años más bien llevando la batuta en este tema. Son perseguidos, el movimiento es ilegal, pero sin embargo continúan luchando. Ellos conforman parte de un frente nacional que se llama el Frente Nacional de Resistencia Cívica, una organización pro-democrática con un liderazgo colegiado y fuertes valores democráticos entre sí y con un fuerte apoyo a base regional dentro de Cuba. Sugiero humildemente en esta capacidad de observador que quizás en este sentido un saludo, un reconocimiento al frente y especialmente una vinculación con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia quizás sería algo muy positivo. Por último, nos sentimos una gran solidaridad y queremos ofrecer nuestro apoyo a las luchas de todos nuestros hermanos en países que están sufriendo precisamente del llamado socialismo del siglo XXI, al populismo, en fin, dirigentes que atentan en contra de la democracia, inspirándose y muchas veces asesorados por el régimen comunista de La Habana. Así que entre todos, esta solidaridad prodemocrática es algo que va a beneficiar a todos los países y a toda la región. Ojalá con una democracia consolidada en Cuba y en otros lugares, tendremos una región más libre y más próspera y más justa, sobre todo. Gracias, Aramis. Les pongo a consideración del consejo que opinen los que les parece. No sé cómo lo ven, no sé qué opinan. La idea de promover una declaración conjunta con la IYDU y con UPLA, un poco lo que Aramis ha manifestado, esto de mostrar nuestra solidaridad con el movimiento. Dale. Dale. Colombia, a mí me parece, primero pues, nuevamente felicitar a Fernando y como presidente y al secretario de la organización JOCA. Antes de pasar al punto que preguntaste, Colombia se abstuvo de votar porque de pronto sí habíamos tenido un diálogo, pero no había un conocimiento pleno del procedimiento que se iba a llevar a cabo, pero eso ya pasó. Tienes un reto grande, el reto que planteé al principio, que era que verdaderamente se llegue a consolidar al interior de los pueblos todo el tema de la verdadera democracia cristiana que deben asumir los jóvenes y asumir ese liderazgo y esa renovación. Ese es un reto grande. Ojalá lo puedas liderar de la mejor manera. Frente al otro tema, estamos totalmente de acuerdo en Colombia que se debe llevar a cabo una declaración conjunta con la UPLA, con el IDU y con la JOCA. Yo creo que ese primer acto que sería de esta nueva mesa directiva sería algo muy grande porque estaríamos promoviendo todo el tema de la paz en los países y por supuesto la consolidación de una verdadera democracia y el respeto de las libertades y de los derechos civiles y por supuesto los derechos naturales del hombre. En todo caso, Colombia se suma, ¿sí? Además que tiene la doble condición de ser parte de JOCA y de UPLA y que estaría muy de acuerdo en que esto se lleve a cabo conjuntamente esa declaración. Además que sería un hecho histórico que en la ciudad de Bogotá, yo creo que esas van a ser una de nuestras palabras, podamos tener en un mismo recinto a estas tres organizaciones internacionales y por supuesto juveniles. Gracias. Bueno, yo, aquí hay dos cosas. Primero felicitar la intención, ¿no es cierto?, de promover una declaración de estas características, sobre todo la idea original de impulsar la nominación de Osvaldo al Nobel, independiente de que tengamos o no la competencia de hacerlo. Cuando uno emite declaraciones de estas características y cuando finalmente firma con instituciones distintas a lo que uno son, a lo que somos nosotros, independientes de que haya semejanzas importantes en el hecho, finalmente también está asumiendo determinadas consecuencias políticas. Yo quiero ser muy franco en este punto. Chile no va a estar en una declaración conjunta con UPLA ni con la IDU. Si el Consejo General plantea o está dispuesto hasta esa declaración, y esa es la mayoría, nosotros quisiéramos dejar en acta que Chile o se abstiene, no quisiéramos tampoco aparecer en una cosa tan negativa, estamos en contra, pero sí hay una preocupación que es más de fondo en esto, que lo que nosotros estamos haciendo hoy día no solamente es elegir a Fernando en una nueva directiva o vicepresidente, es luchar por la supervivencia de una generación, por la supervivencia y la reivindicación ideológica del centro político en Latinoamérica. Yo no estoy dispuesto a que se me confunda ni con la centro derecha ni con la centro izquierda. Yo creo en el centro político y esta organización creo que tiene la responsabilidad de dar las señales políticas coherentes en esa línea. Yo quisiera cumplir con dar mi argumentación, mi fundamentación al por qué Chile no suscribe eso. Y en ese sentido también que no se malinterprete. Pero lo más importante creo yo que tenemos que tener en consideración es que el centro político es un espacio que nosotros hemos ido abandonando. En Chile es un buen ejemplo. Probablemente hay otros países que también puedan dar muestra de lo mismo. Y yo quisiera hacer un esfuerzo en esa línea, porque si vamos a construir una declaración conjunta, sea una declaración cojonuda, que realmente diga cosas de fondo, como por ejemplo de Osvaldo, que yo creo que es representativo de la región, independiente estén las competencias o no, pero para suscribir cualquier cosa, al menos Chile no está. Juan Carlos. Gracias, presidente. Bueno, no, brevemente, que quiero, perdón, expresar el respaldo y el apoyo total a la posición del secretario general y informar que lo secundo en su posición. Buenísimo. ¿Qué creo yo respecto a este tema? Que si no hay unanimidad, me parece muy difícil comprometer a la JOTCA en una firma de este tipo. Lo que digo es, podemos buscar una forma o un lugar en el que estemos todos de acuerdo. Si no me equivoco, ustedes estaban de acuerdo en lo Osvaldo, o lo que manifestaste vos. Una cosa cojonuda, ahí hay algo. Ahí hay algo. Con eso estarían de acuerdo, hay digamos. Perfecto. No sé Venezuela cómo vería esa posibilidad, digamos, la postulación primero, ¿en eso estarías de acuerdo o no? Por eso digo, yo creo que tenemos que encontrar una forma de unanimidad, digamos, creo que tiene que haber algún lugar de manifestación conjunta, no tengo problema. Yo soy un, todos saben mi posición política, ideológica, es decir, yo tengo claro dónde estoy parado y quién soy, tengo diferencias con la UPLA, etcétera, etcétera, tengo diferencias con muchos de los miembros de la IYDU políticas, incluso profundas, pero creo que es bueno poder manifestar una posición conjunta en algunos temas que nos hacen a todos, digamos. Si la democracia, si los jóvenes y esta generación latinoamericana no puede ponerse de acuerdo en algún tema, estamos cagados, ¿no? Lo digo, el término técnico es ese. Lo que digo es busquemos, en todo caso, no discutamos porque no tiene sentido, cada uno entiende las razones que tiene, incluso tal vez hay razones de índole nacional, y en esto yo quiero ser muy respetuoso. No es lo mismo países como Perú, en donde la UPLA y la JOTCA son lo mismo, o países como Chile, en donde no son claramente lo mismo, o no, es decir, yo respeto esas individualidades nacionales y me parece que hay que ser muy respetuoso de eso, y no estoy dispuesto a comprometer el nombre de la organización si no hay un acuerdo general de todos los miembros de esta organización, porque vamos a estar firmando todos como miembros de eso. Lo que pido sí es, busquemos una forma, de acuerdo si es posible, si no es posible, lo pasamos de largo, digamos, pero creo que habría que encontrar algún lugar donde podamos hacer una manifestación conjunta o no. Digo, y también es una decisión política que toma la organización. No me parece justo en este caso someterlo a votación, porque creo que es un tema muy sensible para algunos países. Venezuela también es un país que tiene un miembro de UPLA y un miembro de... Si bien creo, entiendo que hay algún tipo de coordinación política en este momento y que incluso ese miembro proviene del COPEI, pero digo, yo en eso quiero ser muy respetuoso de las decisiones políticas. En el caso argentino también tenemos un partido que es opositor y que está del otro lado en la UPLA y, digamos, es un dato de la realidad. Pero bueno, digo, lo someto a que en todo caso, si les parece, trabajemos y si no hay posibilidad de avanzar, lo dejamos. Pero, ¿está de acuerdo? Costa Rica tiene la palabra. Sí, Fernando, me parece que hay temas, y lo digo también con todo respeto, temas más importantes que tocar aquí, que entrar a debatir algo que nos puede generar una fricción innecesaria. Y me parece que podríamos hacer un llamado a la prudencia de que empecemos una administración nueva, de la cual estamos muy felices que asuma hoy, pero que empecemos con otros temas que a lo interno nos interesan más. Yo soy partidario de que primero organicemos la casa. Perdón, lo que pasa es que yo sé que puede venir una propuesta en ese sentido y quiero... Por eso le digo, Fernando, yo sé que es una cuestión menor. Organicémonos primero nosotros, después si hay acercamientos con estos grupos y demás, que se dé de una manera natural, pero que no sea lo primero que vamos a hacer como JOTCA, ¿verdad? Entonces, me parece que primero organicemos la casa, toquemos los temas que son de mutuo interés, ¿verdad? Y después vamos avanzando en este tema, ¿verdad? Porque incluso en el caso mío yo tendría que solicitar, y en este tema sí me podría estar apartando, pues tendría que solicitar la autorización de las autoridades superiores, perfecto, incluso hasta de la misma fracción política a la que pertenezco, ¿verdad? Perfecto, digamos, o sea, yo de nuevo, si a esto genera algún problema irresoluble en algún miembro, prefiero dejarlo de largo, y en todo caso si viene una propuesta de la YDU y UPLA, dar la negativa, pero digamos, yo creo que, o creí que podíamos por ahí llegar a un acuerdo. Si no se puede, no se puede, y digo, tomo la posición de esto. Para mí era importante porque si viene la propuesta, yo este tema no lo quiero definir solo. ¿sí? Quiero que lo definamos entre todos. Si es imposible de acordar, lo dejamos el tema. No sé si alguien quiere decir algo más. Tomo, digamos, que Costa Rica, Venezuela y Chile no están de acuerdo. Perfecto. Listo. Entonces, no se discute más el tema. Lo pasamos de largo. Un tercer tema. Jonathan tiene una propuesta respecto de México que estuvimos charlando y que, bueno, me gustaría, Jonathan, que cuentes. Mira, gracias, presidente. Yo quiero, primero que nada, decirle a la mesa directiva felicidades. Felicidades a todos los vicepresidentes, al secretario general, al presidente. México está contento con esta decisión que acaba de tomar esta mesa de JOTCA, esta generación, y vamos a empujar y apoyar en todo lo que podamos. En noviembre, Acción Juvenil siempre hace su encuentro juvenil nacional, en donde convoca a los 32 estados de la República y hay alrededor de como entre 4.000 y 5.000 jóvenes. Se les hace la invitación a todos los, en este caso, como va a haber elecciones a presidente de la República en el 2012, pues bueno, se le va a hacer la invitación a todos los precandidatos por el PAN, va a haber todos los presidentes de los partidos en los estados, va a estar el presidente nacional ahí. Se le hizo la invitación desde enero al presidente de la República, Felipe Calderón, lo más seguro es que vaya a estar también ahí. Y a mí se me ocurría, ya con todo esto que hemos venido platicando, que armemos un foro, presidente. Que armemos un foro, el Encuentro Nacional de Jóvenes de Acción Juvenil es, llegan los jóvenes viernes en la noche y el sábado es todo de trabajo, presentamos a todos los secretarios juveniles estatales y así como a todos los funcionarios públicos jóvenes, así como también armamos algunos acuerdos, algunas mesas, que podamos hacer un panel internacional donde cada uno de ustedes, aquellos que quieran estar en ese panel, pues bueno, puedan platicarle un poco a todos los jóvenes mexicanos de todas las zonas lo que se está viviendo políticamente en sus países y de lo que también en sus partidos políticos han estado viniendo haciendo en el tema de juventud. Yo lo pongo en la mesa, es un evento en el cual ya después veríamos cómo trabajar el tema económico, el de presupuesto para toda esta mesa. Y pues bueno, tocar algunas puertas con OTCA, con la CONRAD, en sí para el apoyo en caso de que se dé, ¿verdad? Yo les digo una cosa, es la fiesta del juvenil. O sea, no es un evento en el en noviembre. O sea, estamos hablando de algunos mesecitos. Y entonces sería organizarnos desde ahorita, ¿no? El evento va a ser en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o sea, en el estado de Jalisco, Guadalajara, está como a 5 horas del Distrito Federal y ahí, pues como ustedes pueden saber, va a ser la sede de los Juegos Panamericanos en este año. Entonces, fechas, estamos nada más porque nos decida el presidente de la República las fechas, pero serían entre las del 23 de noviembre más o menos ahí, la tercera o cuarta semana del mes. Créanmelo, digo, ya el tema de hoteles en el estado, pues ahorita está fenomenal porque pues hay que recibir a mucha gente de todos los países latinoamericanos y norteamericanos y sudamericanos y centroamericanos y todos, toda América, ¿no? Y pues ahí lo pongo en la mesa, presidente. Gracias. Yo además he asistido alguna vez al Festival de Juventudes de Acción Juvenil y hoy fue que amerita la pena participar con vos, de hecho. No te recuerdo tanto, pero con vos. Sí, claro que sí. Nada, me parece interesante la propuesta. Me parece que sería buenísimo que vamos a participar la mayor cantidad posible. Sé que habrá un tema de financiamiento que habrá que resolver. Me parece interesante que lo tires porque sé que algún financiamiento el partido podrá aportar. No todo, por supuesto. Tendremos que ver de dónde lo conseguimos. Y en esto también me gustaría que las propuestas que discutamos sean bien serias, digamos, en el sentido de que sabemos hoy que estamos ante una decisión sin financiamiento, prácticamente quebrada económicamente, a la que hay que salir a buscar formas de financiamiento para poder llevar adelante esto. Por eso incluso les pido ayuda a ustedes para el tema del financiamiento, en el tema de las propuestas, cada propuesta que hagan, tengan en cuenta esto, digamos, ¿no? Es decir, la idea del financiamiento, no es barato hacer un evento, no sé. ¿Cuánto salió, Francisco, más o menos, a hacer este evento? Este evento tiene financiamiento compartido, y tren compartido, podríamos decir, porque también participó la CAS. Y el Partido Conservador. Y me imagino que el Partido Conservador colombiano y la IDU también han aportado. Mía. El caso de Mía, el caso de Brasil, el caso de... bueno, de esos dos casos por lo menos yo lo tengo claro. Pero aproximadamente, ¿cuánto saldría ser un comité, un congreso, un consejo, en dólares? Es difícil calcular, pero yo les voy a decir que la Fundación Adenauer, solo la Fundación Adenauer ha invertido $23,000 más o menos. ¿$50,000? Y nosotros, algo, una cifra más modesta, alrededor de unos $6,000. Por eso, pero digo, pensemos en eso, ¿no? Es decir, solo esta reunión sale alrededor de $40,000, $50,000. No es fácil conseguir $50,000 para un evento. Sí. Todos ustedes lo deben saber porque... Sobre todo porque, yo no sé, pero los valores de los pasajes están terriblemente caros. Por ejemplo, para ir de México a, ¿cómo se llama?, a Santiago, a uno le parece lógico pagar $1,500. Pero le parece ilógico que desde El Salvador hasta Colombia haya costado también $1,100 el tiquete. O sea, casi todos los tiquetes están ya $1,000. Entonces, si hablamos de aquí hay 22 personas, ya hay $22,000. ¿Ah? Mínimo, porque en sí, claro, caso de el promedio y todos esos países que es más difícil salir, Bolivia, sale mucho más. Por eso digo, en eso digo, me gustaría que discutamos en adelante un plan de acción y que cada uno pueda libremente tirar propuestas, pero que tengan racionalidad y sean muy, muy cumplibles. No están los representantes de la Conrad Adenauer, yo sé que ellos están dispuestos a darnos una mano. Me parece importante recuperar la institucionalidad de la organización, ¿no? Privilegiar el cumplimiento de las reuniones que el estatuto demanda. Veremos si lo podemos hacer. Hoy estamos en cero, este es el dato de la realidad. Entonces, cualquier colaboración que cada uno de nosotros pueda aportar de su propio partido, de su propia organización, son bienvenidos. Lo que le pido es eso, racionalidad en las propuestas. En esto seamos muy serios porque yo he visto un montón de congresos que han propuesto hacer la revolución y cambiar el mundo, y vamos a hacer 28 eventos, y después no pasó nada. Seamos concretos, por eso yo me interesa tu propuesta, Jonathan, porque... Sé lo que es, sé que ustedes van a contar con algún financiamiento, que habrá que conseguir otra parte, pero bueno, digo, te pido que me ayudes fundamentalmente a conseguir el financiamiento. Algún día me gustaría juntarme con la Conrad Adenauer y ver también cuáles son los objetivos de ellos como organización amiga, pero digamos independiente, cuál es la visión que la Conrad Adenauer mundial tiene hacia América Latina, hacia la Holca puntualmente, y coordinar con ellos la realización de algunas actividades que iremos definiendo. A mí, y esto lo confieso, me interesaría mucho poder recuperar una actividad que fue histórica en la Holca, que fue muy importante y que lamentablemente hace 4 años o 3 años no se realiza, que es el diplomado. Claro. En ese sentido, Chile tiene una larga trayectoria. Veremos si lo podemos, te transmito, Francisco, esta inquietud nuestra de poder trabajar en la realización nuevamente del diplomado que se hacía en Chile, o incluso si en México en un momento, digo, pensémoslo juntos, ¿dónde es mejor? Estoy pensando en estos países porque ya tienen el know-how, ¿no? Es decir, es mucho más fácil por eso. Ya lo hicieron, ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo manejarlo, y es más fácil y tendríamos que ver si podemos conseguir el apoyo de la CONRAD. Un segundo tema respecto de eso, y esto, Francisco, te pido un compromiso también de la organización de la OTCA, ¿no? En algunas épocas, la convocatoria de esos diplomados se hacía a través de las organizaciones juveniles. En otra época, se hacía a través de los partidos políticos. Yo quiero recuperar el rol de las organizaciones juveniles y que cada uno de los líderes juveniles pueda proponer sus candidatos y que después, en todo caso, haya un proceso de selección, porque los recursos claramente son limitados, pero que la postulación de los candidatos partan de las propias organizaciones juveniles. En ese tema yo quiero ser bien claro, ¿no? El tema de la realización de los diplomados tiene que ver con un problema financiero. Se hizo también en el tiempo de Manuel, se alcanzó a hacer un diplomado, México ya se paró, digamos. Entonces, la verdad es que aquí es una cosa muy simple. Si ustedes se consiguen como organización juvenil con la CAS, el financiamiento, ustedes debieran coordinarse con ellos en materia de las postulaciones. Obviamente que la CAS igual pone requisitos, ¿no? Y obviamente que no va a entregar totalmente el financiamiento sin participar en el proceso de selección. ¿Ah? Por supuesto. Nosotros no tenemos problema en que si ustedes consiguen eso, sean ustedes... Yo lo que pido es la postulación, digamos, nada más. En algún momento de la historia de la JOTCA ha habido problemas en ese sentido, por eso lo digo. En donde antes postulaban a las asociaciones juveniles libremente, decían cinco candidatos y después la CONRAD, por supuesto, elegía uno o dos, o en la universidad donde se realizaba, es decir, por capacidades, por etcétera. Por eso cada organización ponía los mejores candidatos y otras veces, libremente, el presidente del partido designaba a quien quería que fuera al diplomado. Y como son bastante personas, es más fácil que puedan trabajar un tema específico y no estar trabajando ese tema junto con otros temas más complejos. México. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera, o sea, lo que propuse, no crean que es por yo querer jalar el evento. No. Es un evento que yo ya tengo programado desde inicios de año, desde enero. Y para mí, que estén todos ustedes en mi país, en un evento donde voy a tener casi 5,000 jóvenes, presentarles a los dirigentes, miembros de la JOTCA, ante a ellos, va a ser como abrirles los ojos de nuevo al frente de la JOTCA. Esa es mi petición. Y por otro lado, el tema del financiamiento, somos movidos, o sea, vamos a movernos y vamos a hacer un extra para que ustedes puedan facilitar cualquier medio de traslado y estancia en México y todas esas cosas. De hecho, yo acabo de hacer hace 2 meses un evento con la CONRAD. Armamos el taller de formación y capacitación para todos los miembros de Acción Juvenil que quieran dar cursos de nuestros propios cursos en los diferentes estados y empezar a girar en el país y formar jóvenes, ¿no? Ciudadanos con los principios y doctrina de nuestro partido. Y nos apoyaron muy bien. Digo, ahora más que si jalamos la invitación de un tema de JOTCA a un evento ya armado desde inicios de año, pues yo creo que van a estar encantados, ¿no? Digo, si le invirtieron en aquel evento, que no quieran invertir a esto, que sabemos que va a ser una generación de JOTCA increíble. Gracias, México. Si tanto acuerdo, yo me gustaría, Rodolfo, pasar a tu propuesta, al tema que vos habías propuesto, que por ahí fuimos atrás por algunos temas, y empezar directamente, libremente, que cada uno haga sus propuestas, sus ideas, y que las discutamos. Lo único que les pido es eso, racionalidad y practicidad, digamos, ¿no? Cosas que sepamos que sean conseguibles. No me digan, me gustaría que, no sé, que me financien mi campaña de diputado, porque no estamos en capacidad de hacerlo. Papá. Vos, Rodó. Ah, vos querés hablar de este, no ¿qué? Me di cuenta. Vamos dándole la vuelta. Sí, sí. No, yo empecé por vos porque habías tirado una propuesta que no pudiste terminar. Sigamos y... Ah, ok. Sí. Tiene la palabra quien quiera. Oreste, ¿vos quieres hablar? Bueno, sí, adelante. Buenas tardes, Oreste del Río, Partido Popular Panamá. Bueno, felicidades ahora, acá formalmente ante todo. La página que les están pasando a cada uno es básicamente una idea para que vayamos teniendo ya y nos vayamos formando, si es el caso, en lo que es el tema de procedimiento parlamentario simplificado. Eso ya yo lo tengo acá. Yo pertenezco a una organización internacional sin fines de lucro, que es el Club Activo 2030. Algunos tal vez lo conozcan, nosotros hacemos lo que es Teletón 2030 y encaminamos nuestro servicio a la niñez. Nosotros tenemos reuniones ordinarias, semanales y otras también de tipo anual, como esta. Para ellas, nosotros utilizamos lo que es el procedimiento parlamentario simplificado, las reglas de Roberts. Lo que les enviaré es más bien la que nosotros usamos como club, así que cuando les llegue verán que está la palabra Club Activo 2030, entre otras cosas, pero básicamente lo que me interesa que puedan ver es el reglamento y tal vez si en algún momento decidimos adoptarlo como norma de procedimiento de las reuniones, podamos adecuarlo a nuestra situación. Buenísimo. Cuando ya me llegue la lista, he traído la computadora para enviárselos inmediatamente. Perfecto. Por otra parte, adelantando un poquito la propuesta que haré más formalmente en el momento que proceda, lo que quiero es que la Junta Directiva tome en cuenta la reforma al estatuto, en el sentido de actualizarlo un poco y de llenar algunos vacíos que a todos nos parece y es obvio que tiene. En ese sentido, me ofrezco de verdad a darles la mano en lo que sea posible como abogado y teniendo Gracias. También algún tipo de conocimiento sobre esto, porque me ha tocado elaborar los estatutos de la organización. Y bueno, no necesariamente presidiéndolo ni nada, sino como un colaborador, si es posible, ¿no? Buenísimo. Era todo. Gracias. Si les parece, me informa acá César que la comida ya está. Almorzamos y después seguimos, si están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Siesta? ¿Viene la siesta primero? Vamos, bueno. Cuando estoy apuntando aquí y de repente se me toca y de repente se me ¿Aló? ¿Cómo estás, Panamá? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va?